Operativo Soyapa Comunicacional 7-2012. Segundo informe radial, Operativo Callapa Comunicacional 7-O. Profundizando la revolución en Venezuela. Durante toda la campaña electoral, recorriendo los diferentes estados de Venezuela, los discursos del actual presidente Hugo Chávez Frías siempre han incluido referencias a un asunto que se presenta como clave a partir del 7 de octubre, la transferencia del poder desde el Estado hacia el pueblo. Uno de esos ejemplos concretos se visualiza en el desarrollo del Estado comunal como profundización del poder popular. Y otra preocupación es la necesidad de fortalecer los poderes regionales, el poder popular. Yo quiero que a partir del 8 de octubre aceleremos la creación de consejos comunales, los bancos comunales. Nosotros hemos aprobado un conjunto de leyes que luego se quedan en la gaveta. Por ejemplo, la ley de la economía comunal, la ley de la producción comunal, leyes sociales, la ley del trabajo. Acelerar el cumplimiento de las leyes y crear nuevos instrumentos para dar respuestas más rápidas y más eficientes hasta el más pequeño problema que aqueje a un individuo, a una familia o a una comunidad. Una experiencia que se extiende entre los sectores que están debatiendo cómo construir el socialismo protagónico se encuentra en las comunas, que agrupan a varios consejos comunales. La vocera de la Red de Comunas, Atenea Jiménez, comenta la importancia de consolidar el Estado comunal. Nosotros tenemos que impulsar la creación, la destrucción del Estado liberal burgués y crear ese Estado comunal socialista que hemos llamado la sociedad comunal socialista. Rolando Moreno, vocero del Consejo Ejecutivo de la Comuna Socialista Ataroa de Barquisimeto, comenta la conformación del Estado comunal. Es en este nuevo Estado que están haciendo, que es un Estado comunal, que es un Estado autosustentable, donde toda la propuesta, todas las políticas, toda la legislación viene implementada directamente por quienes habitan dentro de este territorio. Y nosotros realmente rechazamos el viejo Estado, que es el Estado constituido, que es aquel mismo Estado que nos trajeron los españoles, con congresos, con alcaldía, y nosotros creemos en una participación directa, y no una nueva participación directa ya, por parte de los consejos comunales. Para la Red de Comunas, en cada localidad, desde cada comuna o consejo comunal, las organizaciones sociales, la comunidad organizada, cuenta con propuestas para transformar su entorno, por lo que es importante discutir qué sistema económico organiza la vida diaria de las comunidades. Si nosotros no organizamos y rompemos la estructura de la economía, que es lo que permite que nosotros sigamos reproduciendo, entre otras cosas, el modelo rentista petrolero y el modelo capitalista, si nosotros avanzamos hacia la concreción de empresas comunales, de posesión social o de propiedad social, vamos a ir generando unas nuevas relaciones y vamos a ir generando además en lo territorial, en lo socioterritorial, estamos haciendo nuestros propios territorios, estamos delimitando nuestros espacios y generando gobiernos, impulsando los gobiernos comunales. Eso va a permitir que con ese sistema nacional de comunas pueda ir irrumpiendo esa nueva sociedad que queremos y vamos derrotando con todas las contramarchas y las nuevas contradicciones que se van a ir produciendo, pero que vayamos avanzando para profundizar eso e ir rompiendo con ese Estado liberal burgués. Desde las experiencias de democracia directa, analizan el rol de la contienda electoral de este domingo de cara a la integración de nuestra América. Tenemos la certeza que la victoria del 7 de octubre va a permitir que avancemos en la unidad latinoamericana. Es muy importante para nosotros que todo el pueblo de nuestra América que avancemos en una sola voz hacia la confrontación con el imperialismo, porque solo unidos podemos vencer. Operativo Callapa Comunicacional 7-O 2012.